distribución. Que lo importante es llevarle tranquilidad a los vecinos, porque la intendente de Tere Vélez había, solicitado todo este tipo de información tanto al, al desarrollista y al constructor de esta pasarela y pasarela puente, y también lo había hecho a la Secretaría de Recursos Hídricos, ¿no? Al APRI. Y el señor Cornaglia nos había acercado la documentación con las aprobaciones pertinentes que oportunamente se habían hecho conocer o exhibido, pero había cierta intranquilidad de que el puente proyectado no cubriera las los requerimientos necesarios para el caudal de 175 metros cúbicos por segundo, y es así que nosotros quisimos verificar los análisis técnicos de sobre el proyecto, y efectivamente hoy mantuvimos una reunión con el ministro Fabián López, el ministro de Servicios Públicos, y con el secretario de Recursos Hídricos, el señor Edgar Castelló. Allí nos entregaron la información y nos informaron que habían notificado al señor Cornaglia sobre la suspensión de la obra, esperando cierta documentación. Ayer ellos habían enviado un inspector a chequear los trabajos que se estaban llevando adelante. Creo que van a continuar con esa inspección días próximos, pero mientras tanto queda suspendida la obra. Así que claramente nos deja mucho más tranquilos que todo tiene los permisos que corresponden, las exigencias que vienen al caso. Es un tema muy sensible que preocupa mucho a todo el mundo, porque en realidad seguimos en nuestras cabezas aquel 15, llevando en la memoria ese 15 de febrero, perdón, febrero del 2015, que obviamente nos mantiene sensibilizados. Así que estamos verificando que todo esté en orden. Esta suspensión permite que se verifique absolutamente todo lo que se vaya a hacer allí. Y es, por supuesto, jurisdicción exclusiva de la provincia. Por eso, frente a este organismo, es que se habían presentado todos los planos, todo el trámite, si se quiere, administrativo, sobre la aprobación del puente, se realizó precisamente en el APRI. Así que bueno, hoy hemos contado con toda esa información finalmente. En ese emplazamiento y en esos requisitos que se lo emplazan al empresariado del hotel del cumplimiento, si bien usted decía que era exclusividad de la provincia, tendrá que pasar por provincia, pero también hay un par de requisitos que tendrá que verificar tendrá que tener la aprobación definitiva también de la propia municipalidad. Por supuesto, nosotros vamos en el caso de continuar y que el APRI continúe del visto bueno, hoy los trabajos están paralizados, pero en el caso de seguir adelante con el proyecto, nosotros por supuesto que vamos a verificar la estructura, el emplazamiento sobre la calle, o sea, dónde descansa el puente. El APRI específicamente ha determinado ancho y altura, caudal de esa obra. Y esto viene enganchado con un plan director, que es el de sistematización de los arroyos Saldán y Seco, que está presentado precisamente en esa oficina y también presentado en Recursos Hídricos de la Nación a fin de ser financiado y poder iniciar sus trabajos, que tiene que ver con la canalización del arroyo, ¿no? Para darle mayor capacidad de conducción de agua. En ese tramo en particular, porque en cada tramo requiere una solución específica y un tipo constructivo de conducción, requiere o exige los 9,20 metros de ancho. Allí el puente proyectado tendría 11,60 metros de ancho, y 3,70 metros de alto, que es lo que permite ese pase de ese caudal requerido de 175,5 metros, creo. Uh-huh. ¿Cuál considera usted que es el punto más grave o el punto a tener en cuenta para la aprobación o no aprobación? De parte del APRI o de parte del municipio? No, de parte del municipio o en forma general también, porque también se cuestionaba la vera, ¿no? La ribera del arroyo, digamos. Bueno, la línea de ribera ha sido verificada también, obra notas de ello, que también nos acercó el APRI, o sea, la línea ribera ha sido determinada y por eso es que se les otorgó la autorización de construcción en el año 21, porque había sido redeterminada esa línea de ribera. Respecto de la habilitación o prosecución de la obra, nosotros verificamos sobre los planos originales que se condiga lo que planteaba el plan original con la obra final. Ha pasado por distintas administraciones municipales, como bien sabe, hasta llegar a estos días. El puente ha generado mayor sensibilidad y está bien que esto ocurra, y por eso es necesario hacer todas las verificaciones del caso. Allí la intendente nos ha instruido de estar muy atentos a lo que en esto ocurra, y bueno, queremos dar garantía a los vecinos que nada se va a hacer que genere mayor riesgo. Desde el Departamento Ejecutivo, nosotros tenemos en esa gestión dos intervenciones claves. Uno es el sistema de alerta temprano, que desde el año 18 cuenta Villa Allende como un modelo piloto que cuesta una gran fortuna y por suerte ellos lo tienen como caso testigo, y por lo tanto tenemos una sala de situación con un monitoreo constante sobre la situación del río, situación meteorológica, que nos permite anticiparnos a cualquier crecida como la que ocurrió allá en el 15. Y de ese modo tenemos un plan de contingencia para poder evacuar o por lo menos organizarnos para poner a la gente a salvo. Y por otra parte, es ese plan director que tiene que ver con la sistematización del arroyo Saldán a efectos de terminar con todo tipo de inundaciones. Claramente la del 15 rompió toda la estadística de muchos años, o sea, creo que había 300 años que se ha analizado que no tenía esa ocurrencia. Obviamente no existen registros tan viejos, y cuando se determinaron estos 175 metros actuales, tiene que ver con los últimos 25 años de ocurrencia. Se calcula que la del 15 tuvo 290 metros cúbicos. De todos modos, vamos a seguir muy atentos, porque es un tema muy sensible y queremos estar dando tranquilidad a nuestros vecinos. ¿Desde gobierno le han dado plazos a los dueños de la PAR, digamos? Le han dado un plazo de 48 horas hábiles, que vencería el día miércoles a las 2:00 de la mañana. Para que acerque toda esta información, ellos van a hacer una nueva inspección de los trabajos realizados y mediciones al respecto, y en base a eso el APRI determinará cómo continuar. Perfecto. Felipe Crespo, Nobleza Obliga, quiero que digamos, le queríamos preguntar, ya que lo teníamos, de diversos temas y también de la polémica de semanas atrás, pero usted ha decidido no explayarse sobre el tema. ¿Esto es así? Mire, principalmente yo quiero, hoy es un tema que importa a todos los vecinos, es mucho más grave, yo no quiero mezclar cosas, así que quería hacer concreto en este tema, se lo anticipé antes por el chat cuando me llamó, y en este sentido yo había dado las explicaciones del caso, creo que el intendente también se ha reunido con gente, y me parece que es un tema que no viene al caso en este momento y que ya quedó al pasado. Perfecto. Felipe Crespo, muchas gracias por este contacto. Por favor, un abrazo grande. Hasta ahí el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, de nuestra localidad. Bueno, charlando con nosotros.